Bueno, Bernardo, ¿querés comentarnos cuál es la situación actual de Cerámica Neuquén? Bueno, la situación actual realmente es grave, preocupante. Tenemos una nueva avanzada del juez Cosentino, que está a cargo del remate de la fábrica. Es un ya van 2 años que tenemos ese frente abierto de lucha, donde quieren avanzar contra la gestión obrera, donde nos quieren venir a sacar la fábrica, y bueno, nosotros organizándonos y preparándonos para defenderla. El viernes se dio a conocer la autorización del juez para que se presente el tasador ya con la fuerza pública dentro de la fábrica. Y si en caso de que el tasador no pudiera ingresar a contactar el inmueble, la fuerza pública está autorizada a hacer un allanamiento. Creemos que eso es grave, porque eso va a llevar a una represión, va a llevar a un desalojo, y bueno, estamos en estado de alerta, donde nos hemos organizado para mantener guardia más completa con los compañeros, y bueno, y hemos hecho, por ejemplo, ayer una multisectorial donde hemos convocado a un montón de organizaciones, de sectores, incluso de referentes de distintos partidos políticos, de sindicales, de derechos humanos, incluso estuvo hasta de la pastoral el padre Chicho, donde vienen a demostrar su apoyo para con la fábrica y defenderla, ¿no? Sobre todo. Bien, ¿en qué les complica sobre todo el contexto de pandemia que estamos atravesando? Y mucho, nos complica mucho porque los compañeros, hay muchos que vienen de Centenario, algunos de Cipolletti, otros de Plotier, entonces el tema de circular es bastante complicado. Si bien nos han otorgado la autorización para circular, también ahora se está esperando a ver qué resoluciones sale de la provincia, si se vamos a volver a fase 1 o no. Nosotros, cuando se generó esta pandemia, estuvimos un mes prácticamente sin producir y sin vender, y después nos organizamos, nos empezamos a juntar y empezamos a discutir y elaboramos un protocolo donde se lo presentamos al gobierno y al Ministerio de Salud, donde fue aprobado un protocolo que involucraba a las 3 fábricas ceramistas, Sanón, Estefania y La Neuquén, y pudimos empezar a producir. Eso ya hace un mes, un poco más, y por eso ahora no la verdad que nos pone realmente mal que quieran avanzar para con nosotros, donde tenemos una fábrica en pie, una fábrica que está produciendo, una fábrica que tiene casi 80 puestos de trabajo, que la quieran cerrar en este contexto de pandemia, en este contexto también económico, donde afuera están cerrando fábricas, está quedando gente en la calle, está quedando gente sin trabajo, y nosotros las gestiones obreras, que ya venimos demostrando que es una salida de esa crisis, vemos que quieren avanzar también para con nosotros. Bien, para hacer un poquito de historia para aquellas personas que no conozcan, ¿hace cuánto que está bajo gestión obrera Cerámica Neuquén? Nosotras en 6 años. En el 2014 la empresa se fue, nos dejó en la fábrica, estábamos de vacaciones, en un periodo de vacaciones, y bueno, nos organizamos, vinimos, estuvimos casi 3 meses apostados en los portones, tratando de generar reuniones y una solución de fondo que trajera la empresa o el gobierno. Y la verdad que nunca hubo nada. Entonces llegó un momento en que decidimos entrar y producir, porque ya también en ese momento teníamos muchas necesidades, todos tenemos familia, necesitábamos el ingreso económico que necesita todo trabajador para sustentar a su familia, entonces decidimos entrar a producirla y gestionarla a los trabajadores. Y es el día de hoy que no hemos tenido ninguna solución de los gobiernos, ninguna solución de la patronal, y bueno, sí. Sí, esto que es la avanzada contra la gestión obrera o el desalojo de la fábrica. Bien, y ahora están pidiendo la expropiación. ¿Cuáles son nosotros, los pasos a seguir? Sí, hace 2 años atrás, cuando salió esto, hicimos una presentación en la legislatura por el proyecto de expropiación y estatización de la fábrica. Quedó ahí, todavía no sale a comisión, no se ha discutido, y es lo que queremos, es lo que vamos a salir a buscar ahora. Reafirmamos en asamblea ir por la expropiación. Queremos organizar una fuerte campaña en ese sentido, primero que no nos rematen la fábrica y después por una solución de fondo que creemos que es la expropiación. Y eso lo queremos buscar entre todas las gestiones obreras, queremos organizarnos todas las gestiones obreras que hay a nivel nacional para generar una reunión y un plan de lucha en conjunto para poder tener soluciones de fondo a todas las gestiones obreras. Pero así como yo te decía, creemos que la gestión obrera es una salida a la crisis, a la desocupación, a que no haya gente sin trabajo, y es una necesidad también para para la comunidad, que seamos parte de la obra pública, porque nosotros fabricamos pisos, Estefani fabrica ladrillos, de los cuales se necesita la comunidad, porque la comunidad necesita vivienda, necesita hospitales, necesita escuelas, y nosotros creo que somos importantes en ese sentido para que tenga un beneficio a la comunidad y la gente obrera. Bien, aquí podemos ver que hay varias organizaciones que les están acompañando. ¿Cuál es? Sí, la verdad que se han armado muchas organizaciones. Ha venido el MTD, del Movimiento de Trabajadores de Techo Digno. Ellos también desde su lugar plantean esto de que las cooperativas o las fábricas recuperadas tienen que ser parte de la obra pública, porque ellos se dedican a eso, a las construcciones de vivienda. Después ha estado la gente del MTE, que también son organizaciones, desde la CETEP, ha venido desde la pastoral el padre Chicho también a participar de la multisectorial y de la conferencia de prensa. Y bueno, y después los distintos referentes de distintos partidos políticos, sindicales, de derechos humanos. Así que la verdad que bastante convocante fue la multisectorial y el día este de la conferencia de prensa. Bien, recién estaban diciendo en conferencia que una de las determinaciones que tomó la asamblea es no dejar entrar al martillero en caso de que llegue con quien llegue. Sí, porque el dejarlo entrar o el dejar que venga y inversione en el lugar ya es dejar avalado que remate la fábrica. Porque después el segundo paso sería la citación para subastar. Y en este contexto que estamos viviendo hoy, ahora de cuarentena, que prácticamente todo se está haciendo de modo virtual, de modo o WhatsApp o en redes, y no descartamos la posibilidad que el remate lo hagan de la misma manera, y nosotros ni siquiera nos vamos a enterar, y después nos van a caer, no sé, que la compró fulanito y nosotros ni enterados. Entonces la idea de no dejarlo pasar pasa estrictamente por eso, para no avalar el remate. Nosotros lo que no queremos es que nos remate la fábrica. Y la primera acción que tenemos es esa, no dejar pasar al tasador de la fábrica. Bien, si la fábrica ha logrado mantenerse bajo control obrero, ¿cuáles son los argumentos que tiene la justicia para querer rematarla? Mira, el argumento, digamos, legal, es porque se trata de unos juicios de los ex trabajadores que no se quedaron en la fábrica. En su momento, cuando les comentaba que se fue, hubieron muchos trabajadores. Esta fábrica andaba con 144 trabajadores y quedamos 80. Bueno, ese grupo de trabajadores que se fue y hicieron juicio hacia la empresa por reclamo de sus salarios adeudados y su indemnización. Que no está mal. Nosotros creemos que digamos, es estrictamente legal que los compañeros hagan eso. El tema es que hubo una maniobra, porque el abogado que impulsa en esos juicios es cercano al gobierno, es cercano a la empresa, y lo único que buscó desde ese lado es rematar la fábrica, o sea, quererla recuperar también, porque sabemos que atrás de esto está la empresa, está el gobierno. O sea, no van a ir por los bienes de la patronal o los bienes de los acreedores o de los que fuesen, no, vienen por la planta. O sea, a la empresa no le van a sacar nada, porque si rematan la fábrica, los que estarían dejando en la calle son a los trabajadores, a los que la defendimos, y a la empresa no le sacarían nada. Entonces, ese era, digamos, lo que legalmente está pasando. Pero como ya te digo, para nosotros está atrás la empresa y el gobierno, son cómplices de esto y son los que están empujando para que sea rematada la fábrica. O sea que los empresarios nunca dejaron de acechar a los trabajadores que estaban aquí. No, nunca dejaron de acechar. Y creo que en este marco ahora de cuarentena, de que te piden que nos quedemos en la casa, es a donde más quieren avanzar. Lo estamos viendo no solamente acá, sino en todo el país, donde están cerrando empresas, donde a los trabajadores, por decirles que se queden en su casa, se están quedando sin trabajo, se están quedando sin ingreso y se están quedando en la calle. Y nosotros acá, las gestiones obreras, no vamos a dejar que nos pase lo mismo, no vamos a dejar que nos saquen la fábrica, bueno, nos vamos a defender. Perfecto, muchas gracias.